Correillo con Juan García Luján. Sergio Afonso, buenos días, bienvenido al Correillo. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien hallado. ¿Conoce esta canción? Sí, la cantábamos al final de muchos encuentros hace ya muchos años, cuando uno era seminarista y la casualidad que, pensando en esta participación en el programa, recordaba los años de la Yamán, que fue una especie de coordinadora de cristianos, de comunidades de base que había en Canarias y que logró ser una plataforma de las siete islas. ¿Y ya no existe la Chamán? No, la Chamán acabó hace ya muchísimos años, ¿no? Fue, pues, como que nació al calor de tantas cosas que nacieron en los años de la transición, de los años en los que la Iglesia sirvió como cuna de formación de muchísimas personas que fortalecieron su identidad y su manera de entender la vida desde los valores que el cristianismo aporta en cuanto a humanismo, ¿no? Esa iglesia de base de los pobres que se dice, ¿no? que a mí me recuerda, y a la gente que conozco que estuvo vinculada a la Chamán, que tiene mucho que ver con lo que se ha llamado en Latinoamérica la teología de la liberación, ¿no? Sí, claro, cada uno diríamos en su espacio, ¿no? Ciertamente, pero claro, Canarias no deja de tener influencias en la iglesia también y en mucha de la teología, más en esta provincia, por desgracia, porque quizás Tenerife siempre, en cuanto a iglesia, estuvo. En cuanto a la formación, me refiero teológica y de la formación misma de los seminaristas. De hecho, de quien vamos a hablar hoy, tanto de Paco Bello como de muchos otros, vinieron desde Tenerife a ser curas aquí, puesto que aquí había pues una experiencia un poco más abierta, más en consonancia con todo lo que la Iglesia estaba experimentando allá en Latinoamérica, la teología de la liberación. Sí. Paco Bello, somos todos el nombre de una organización que, bueno, creo que han recogido ya más de 10.000 firmas, ¿no? Sí, el esfuerzo de algunos amigos. Yo creo que Paco Bello lo que hizo fue sembrar entre la gente, ¿no? Siendo un personaje un poco controvertido, pero sí que ciertamente logró forjar amistad con un buen grupo de gente, y eso hizo que su muerte, que nos rompió a todos y que nos dejó un poco rotos, hizo nacer el compromiso, yo creo, que muchos de sus amigos y de las personas que le conocían, de querer pervivir su memoria, ¿no? Que no quedara ahí ya para siempre en el pasado, sino que estuviera viva su lucha, sus ideas, sus opciones y sobre todo su libertad, ¿no? Era un hombre de mucha libertad y queríamos que no quedara eso ya enterrado, ¿no? Y eso de ser un hombre con mucha libertad y ser a la vez cura, ¿eso es posible? Sí, se suele dar alguna vez. No, vamos a ver, sí, este porque es un hombre incómodo, sí, ciertamente, ser libre, bueno, es una pregunta que todos nos podemos hacer, ¿no? Pero ciertamente sí que era un hombre que era bastante libre, no, y eso, claro, siempre que te posicionas, siempre que tomas una opción en la vida, despiertas recelos, y por supuesto, más en la iglesia, que muchas veces está formada por mucha gente que pues más bien es conservadora, ¿no? Bueno, y no solo en la iglesia, porque uno piensa en cualquier institución o en partidos, sí, políticos. Sí, y en la gente sí. Paco Bello en cualquier partido libertad, yo tendría problemas. Yo tuve oportunidad de compartir con alguna gente y decíamos eso, que decir que Paco Bello en cualquier partido hubiera sido una mosca cojonera. De esta es que de la gente que bastante ácrata, pero a la vez también bastante libre para situarse con quien él en conciencia creyera que estaba desfavorecido y que era de la gente así que sufría. Y sí que eso, yo creo que es de los valores más grandes que Paco tenía, era esa capacidad. Pues lo vivimos, yo lo viví, por ejemplo, muchísimas veces con él, en el Risco, en mi barrio, en muchos barrios de Las Palmas y en muchos sitios, que Paco llegaba y siempre con perdón, el más matadillo del barrio era conocido por Paco y este a la vez conocía a Paco. Y yo creo que eso es un valor, es un carisma, hablando así en términos religiosos, es una especie de gracia que él tenía de estar cerca de la gente que peor estaba, ¿no? Y precisamente en los actos con motivo de ese aniversario en el memorial, esta noche a las 8 en las casas consistoriales de Telde, en el barrio de San Juan, tendrá lugar una mesa redonda por un arzobispado canario, que era una de las reivindicaciones de Paco Bello. ¿Qué es eso del arzobispado canario que piden? Que usted está entre los que lo piden, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esto es Porque una ahora mismo cuestión se depende. eclesial, sí, justamente, Juan, que el problema es que dependemos hace Se muchísimos depende de años Andalucía. de Andalucía, de Sevilla, sí, justamente, sí. Y claro, nosotros más que, bueno, el arzobispado, ahora no nos vamos a poner a luchar ahora aquí por un arzobispado, sí, fuimos también de los que promovimos muchísimo lo del obispo canario y bueno, recibimos toletazos de todos lados. Por el nacionalismo, ¿sabes? Que el nacionalismo es bastante, aquí en Canarias es bastante, nos ha hecho mucho daño. Me refiero al nacionalismo español que nos hace muchísimo daño y cualquier conato, cualquier intento de reivindicar nuestra identidad, el que somos un pueblo, el que todo, cualquier intento de eso o nos toman porque somos tontos o simplemente porque somos unos ilusos o porque tenemos que abandonar ya nuestra idea de que este pueblo tiene derecho a ser ya. Y en la iglesia eso se expresa de esa manera también. Hemos dependido siempre de Sevilla, en este caso. No hemos, hay diócesis en la península que son mucho más pequeñas que cualquiera de nuestras islas. Y nosotros pues siempre, bueno, aunque algunos salen defensores, estos a los que antes me refería, que sí, que han habido obispos canarios aquí, ciertamente sí, pero muy pocos. Siempre se mira para afuera, con esa historia de que el canario siempre lo que viene de fuera parece que es mejor. Y claro, aquí un canario que fuera obispo, pues es sospechoso de que va a ser un mal obispo, ¿no? Pero es curioso porque a lo mejor muchos de los que pueden cuestionar esa reivindicación diciendo, bueno, esta gente que es como rechaza al peninsular es racista, pero luego se ponen a pelear en el ámbito de la iglesia sobre quién es la patrona de la isla y se Sí, pelea sí, una sí, isla sí, contra sí, sí, otra, sí. ¿no? No, Quiere y decir, llegan a quieren como afirmar que. separarse de Tenerife pero no de Sevilla, son Sí, cosas curiosas, justamente. ¿no? Sí, claro, pero por lo que nos pasa, es decir, que nosotros tenemos una gran dificultad en Canarias y es extirpar ese, de alguna manera, es decir, ese nacionalismo que tanto daño nos ha hecho y que nos hace. Es decir, no tenemos una conciencia, es decir, de pueblo, de canariedad, todo eso está. Es decir, usted imagínese, desde que hay una pequeña organización, una pequeña, un grupo de personas que tienen ese deseo, pues rápidamente los poderes se organizan y vamos, se organizan claramente, es decir, para extirpar. Pero no puede haber contribuido también el hecho de que llevamos 20 años ya de gobierno, bueno, y en Tenerife llevan 30, institucional de una fuerza que se llama Coalición Canaria, que se define como nacionalismo y que, Claro. bueno, no tiene mucha credibilidad porque se usa para unas cosas y pacta tradicionalmente siempre elige al partido más españolista de todos para Sí, no, pactar, ¿no? justamente, vamos, está clarísimo que eso ha sido otro flaco favor a la formación de una conciencia de canariedad en nuestra tierra, ¿no? Está clarísimo, es decir, que es un pseudo nacionalismo y más cercano a posturas españolistas que a luchar decididamente, pues porque tengamos más plena autonomía, que decidamos más cosas desde Canarias. Decía Paco Bello una de las frases que, bueno, que se repite, que se suele recogen también en el blog este de la Iglesia Canaria, blogspot.com, dice: yo siempre digo que a mí no me gusta ser dependentista, no me gustan las dependencias, no me gustan las ataduras, me gusta depender solo de Jesús de Nazaret, un pueblo que esté sometido nunca avanzará hacia el progreso. Sí, son grandes palabras para mi gusto que Paco alguna vez en las entrevistas que le hacían, motivo de poner esa bandera con siete estrellas verdes en su parroquia o poner la bandera del arco iris, pues lo que suponía, ¿no? Es decir, eso, los poderes rápidamente se rebotaban, ¿no? Y Paco siempre decía, porque le preguntaba, ¿es usted independentista? Y entonces Paco hábilmente pues respondía, no, no, yo sí, soy no dependentista, yo no quiero depender, yo quiero depender solo y entonces que cada uno haga su lectura. Pero está claro que Pablo, Paco Bello jugaba ahí con las palabras para de alguna manera hacernos caer en la cuenta de que ciertamente dependemos desde hace ya demasiados siglos y que nos hace falta, pues, poder vivir y además dejarnos pensar, es decir, porque muchas veces hasta nos cuestionan el que tengamos la capacidad de pensar desde Canarias, ¿no? Y la gente que se identifica con la llamada iglesia de base, ¿tiene más problemas fuera de la iglesia o dentro de la propia institución? Pues ciertamente, ¿no? Es decir, que yo creo que se tiene por un estilo, dentro y fuera, ¿no? Es decir, la iglesia no deja de ser un reflejo de la sociedad y la sociedad no deja de ser un reflejo en la iglesia, ¿no? Entonces yo entiendo, sí, que hay palabras, hay hechos, hay cosas que son cuestionadas desde la autoridad. Y bueno, pues eso se dialoga, se conversa y se intenta. Pero hay cosas que uno atiende a su conciencia. Sí, fíjate tú que mu muchos de nuestros curas, la mayoría fueron formados, y muchos, te voy a decir una tontería, que para la gente dirá, ah, esto es una tontería, ciertamente, ¿no? Pero hablan con el vosotros. Yo nunca, jamás en mi vida he hablado con el vosotros en mi casa, nunca. Jamás si hablara así, aunque hubiera estudiado fuera, me hubiera mirado atravesado, ¿no? Jamás. Pues nosotros, la mayoría de los que hemos nacido de cura un poco más tarde, pues siempre hemos sido canarios, hemos sido cristianos y nos hemos hecho curas. ¿Y por qué tenemos que renunciar a nuestra forma de hablar por el hecho de ser cristianos y curas? Pues no lo entendemos. Pues eso es una forma también de, si me dejan decirlo, de colonialismo cultural, ¿no? Es una manera también. Parecerá una tontería, pero nos jugamos muchísimo en las Pero palabras y en el lenguaje. no llegó a haber una directriz de Ramón Echarri diciendo que en el Sí, no, y momento de la la hay. Sí, la consagración, pero resulta que ahora cuando la. eso de lo del no se puede decir tomen y coman como diría cualquier Justamente, canario, todos de él, porque es que hay que decir tomad y comed, sí, pero por justamente, sí. orden se No, mantiene no, no, eso. no, no, ellos jamás por orden pueden hacer eso, es decir, te piden, te Pues llaman, incluso se cuestionan mucho, bueno, los dos obispos, tanto don Francisco como él, han dicho que ellos se cuestionan de que si es válida esa Eucaristía, ¿no? Una cosa por tan. decirlo como se habla Sí, aquí. sí, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, hay documentos que están por ahí, que ellos lo dicen, que se cuestionan la validez del sacramento. Pero da la casualidad que la Conferencia Episcopal de Argentina pidió a Roma, después de muchísimo, y eso formó también en Argentina una pelotera muy grande. Porque yo hace poquito, leyendo un libro así, de un colombiano, me di cuenta que hablaba el colombiano de los peninsulares y hablaba de la misma manera que los canarios, ¿no? Y justamente tenían problemas con los curas que, ¿no? Peninsulares o los curas formados en esa manera de entender las cosas. Y entonces justamente han tenido un montón de problemas. Pero ya la Conferencia Episcopal Argentina ha logrado que incluso esas palabras se puedan decir. Yo cuando tenga problemas ¿Y y me usted qué hace? obliguen, ¿Usted qué hace? no, yo siempre he dicho tomen y coman. Pero yo no, si sería para mí violentar a mí mismo, y no creo. Es decir, las palabras primero que nada no son mágicas. Pues esto es un producto de una ignorancia tremenda. Muy Bueno, grande para mi lo que gusto, decía otro cura, Manuel Alemán, el complejo del colonizado, que sí, decía él, ¿no? Cuando la justamente, gente sí, ve que lo que viene justamente, de fuera es superior. sí, justamente, sí, pero claro, fueron formados, incluso detrás de eso hay una teología también, Juan, es decir, hay una manera de entender a Dios, una manera de entender a la iglesia y la misma Eucaristía. Sí, para nosotros los cristianos, yo entiendo que, vamos, que a mí si me forzara, me la aprendo en arameo y la digo en arameo, y imagino que no le cuestionará a nadie el tema. Claro, es como Claro. si vas a un pueblo de Sí. una etnia maya a dar Claro. misa y allí no hablan castellano y te pones Claro. a dar la Pero el misa en mismo inglés, castellano. ¿no? Creo que el mismo inglés que se escribe US, ¿no? El Sí. ACS es, no, es ustedes o algo así, ¿no? Es decir, que en inglés entonces no son válidas más. No, o no es válida la forma de hablar del 80% de los que hablan el español, que no Claro. usan el vosotros. Lo peor, Juan, no es esto, que puede ser como una anécdota, pero ciertamente detrás de cada cosa, ciertamente hay una manera de imponer una cultura y una manera de entender las cosas, ¿no? ¿Y esto qué diferencia habría si en vez de dos diócesis y que dependan además de Sevilla hubiese una diócesis sola en Canarias? Mire, yo no sé qué bueno sería. Ni, está claro que nosotros tenemos, es decir, por ejemplo, lo que es la teología ya se estudia, diríamos, en una sola facultad, en dos islas, con dos Sí. sedes en dos islas. Por el tema, aquí más detrás hay un tema político, ciertamente, es decir, ¿dónde, en qué isla se pondría el arzobispado? Ahí empezaríamos los problemas, ¿no? Pues ya empezaríamos con el tenderete de Sí. Tenerife o Gran Canaria. ¿En qué diócesis? Después tendríamos el problema que, claro, también es necesario un obispo más Por ejemplo, La Palma perfectamente podría tener un obispo. La Palma, Hierro y Gomera, Tenerife uno solo. Gran Canaria uno solo. Lanzarote y Fuerteventura podría tener otro obispo. Podríamos tener una pequeña, ¿no? Un pequeño grupo de Sí, obispos, ¿no? claro. Tres, cuatro, cinco obispos canarios. Yo, todo eso despierta recelos y rápidamente se moviría. No sé si saldría en el Wikileaks, pero rápidamente habrían llamadas a decir, oye, cuidadito con esto. Usted lleva también el tema de Cáritas en sus parroquias. ¿Cómo está? ¿Hay más, cada vez más demanda de gente que no tiene ingresos propios y que tiene que Sí, acudir a... sí, sí, sí. Nosotros estamos con mucha tristeza y con mucho dolor. Estamos viendo cómo, claro, nosotros hace un año Mafre nos pagó un estudio de la realidad de nuestros barrios de todo el Cono Sur y ahí sacamos, pues que la mayoría de nuestros barrios tenían las personas una formación bajísima, bajísima, bajísima. La mayoría estaban pues trabajando en el tema de la construcción. Pues imagínate tú Claro, y cómo todo eso están nuestros amparado. barrios. Si nosotros estábamos de estar atendiendo a lo mejor pues a 20 familias, 18 familias, estamos ahora mismo en 56. Hay sitios ciento y pico. 56, solo en Hoya La Plata, Por ejemplo, entiendo. en Hoya La Plata 156 familias aproximadamente. Que hay que preparar mensualmente pues darles comida. Nosotros que siempre hemos abogado desde hace muchísimos años en Cáritas por la promoción, que nos parece muchísimo más importante, la promoción y que hayan actitudes y cosas de justicia para las personas, que más que darle una bolsa de comida. Pero también nos vemos obligados, cuando se te presentan en la parroquia no queda otro remedio. Es decir, que a las personas hay que atenderlas. Ya. Pero eso es tremendo, quiere decir, porque donde Es está terrible y Cáritas cuando ves, significa, mira. si, donde están ustedes como Cáritas significa que no están las instituciones Sí, públicas. no, no, no. Vamos, el Ayuntamiento de Las Palmas, que nos ha dejado solos, tiene mucho, mucho, muchísimo que agradecer. Nosotros tuvimos que cerrar el ropero, pues hace pues aproximadamente en el verano pasado, por distintas razones, pero una era que nosotros recibíamos del ayuntamiento, pues nos tenían hasta como una especie de recurso, y ni un duro en casi 18, 20 años de trabajo. Y así están en todas las parroquias y en muchísimos grupos de Caritas. Se está haciendo un trabajo que muchas veces era criticado, ¿no? La caridad, la limosna y un poco de sorna y de la iglesia. Pero, y después ahora, incluso hasta nos llegaron a pedir, ¿no? Que diéramos comida. Es decir, que cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces. Sí, porque se ve además que en el tema de... Ahora que en las instituciones todas, también todo en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cabildos, el propio gobierno de Canarias está recortando, lo están denunciando, las ayudas sociales, los proyectos que se están cortando. En el caso del gobierno canario, otro día hablábamos aquí alguien de una ONG que hablaban de una deuda de unos 800.000 euros este año. Pero parece que hay otra, la solidaridad de la gente sí está aumentando. Eso sí, yo, vamos, yo estoy convencido de que eso es verdad. Y es cierto que un montón de gente, es decir, que en el balance que se presentó de Cáritas en la asamblea se vio cómo había incrementado el número de gente que se hacía voluntaria y el número de personas que se hacían donativos fijos. Es decir, que esto es lo que garantiza también mantener programas. Sí. Ahora mismo Cáritas despide, bueno, me parece que son a 7 trabajadores. Eso significa que se reorganizan muchos programas, muchas Sí. atenciones y claro, hay que recortar. Pues un tremendo, porque hay que recortar cuando más demanda social hay, ¿no? Cuando más demanda social hay y cuando más hace falta que las personas encuentren quien les escuche y quien les ayude a buscar los recursos. Y después uno contempla el desastre de los dineros que se gastan en tantas cosas que a uno se le parte el alma viendo cómo estos no son capaces de entender que tienen que cambiar las cosas. Yo espero que desde la ciudadanía, de cara a las elecciones que son ahora, ¿no? En mayo, haya un movimiento ciudadano que exija Yo es que que yo a veces alucino porque cuando te ves algunas expresiones de gente, ay, no sé qué, están ayudando a África y aquí hay gente con hambre y no dicen, por ejemplo, la semana pasada la ministra de Defensa, Carmen Chacón, reconoció que España gasta cada día 1.200.000 euros en Afganistán, con una presencia que no ha llevado ni democracia ni derechos humanos a no, nada, Afganistán. absolutamente, y a crear. 400 millones de euros en un año. ¿Usted se imagina cuánto se puede hacer, por ejemplo, en Canarias con la Vamos, pobreza? imagínese. Imagínense la cantidad de cosas que se podían crear de cara a generar riqueza y a generar, ¿no?, otra manera de vivir en las islas, ¿no? Yo recuerdo hace poquito, bueno, hace unos años las declaraciones de uno de los jefes de los empresarios que decía que las ideologías se habían acabado, ¿no? Eso es también una ideología, el decir que las ideologías se han acabado, ¿no? Y este anuncio del posible recorte definitivo de los 426 euros para la gente que no tiene ingresos, ¿cree usted que va a provocar, puede provocar Asustado. estallido social Yo o? se lo digo sinceramente, yo creo que estamos asustados porque en Canarias hay un colchón muy grande que es la familia. Yo creo que la familia, ¿no? Y la de siempre. Después están Sí. las otras que me parece muy bien, ¿no? Pero la familia es un colchón que está procurando, porque si no, vamos, esto es para que estén en Hombre, la con el tema de calle, la ley de dependencia, simplemente vamos, la cantidad de gente que tiene simplemente de derecho, personas que tienen derecho a que eso, gracias a ¿no? la familia están Sí, cubriendo el tema, ¿no? es muy fuerte, sí. Entonces, nosotros tememos que esto puede ir a más. Cuando la gente nos dice, ya hemos tocado, no, creemos que no hemos tocado todavía a fondo. Para mi gusto que cuando esto se empiece a producir, pues tendremos que. Pero claro, también los recursos que tenemos nosotros se nos agotan. Y lo que hay que generar son otras maneras de organizarnos. Y yo creo que dentro del mal nos va a todos a suponer un esfuerzo de creatividad y de responder a la pobreza, incluso a este tipo de sociedad que es la que ha generado, o a este sistema que es el que genera pobres y el que genera exclusión y el que genera que unos pocos vivan desorbitadamente mientras miles viven. Y esto que es un tópico, pero que es una realidad. Es decir, que Y no cada vez. podría, no podría crear más conciencia si esos obispos que han estado militando en las manifestaciones cuando hay un cambio legislativo que tiene que ver con la ley de Sí. parejas de hecho, de homosexuales, con leyes del aborto, estuviesen liderando una manifestación frente a los bancos, por ejemplo, y frente al poder financiero. Sí, nos duele, a todos nos duele. Ayer escribí a un compañero que escribe muchas veces, que todos los domingos escribe, ¿no? Y decía que Paco Bello se abanderó de muchas banderas y que eso. El hombre decía, sí, valoro tu esfuerzo por estar con los desfavorecidos, con los pobres, con los ninguneados, y valoro todo eso, pero te agarraste a muchas banderas, ¿no? Y entonces él terminaba diciendo, pero yo te pido que desde el cielo te agarres a las banderas de las bienaventuranzas. Y eso escrito queda muy bien, pero es una pamplina. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas, agarrarme a las banderas de las bienaventuranzas, sí, hoy significa, por ejemplo, dichosos los que trabajan por la paz. Pues eso hay que traducirlo hoy. Hoy hay que coger Claro. una bandera del Sáhara, por ejemplo, y decir, oye, no podemos permitir que la situación del Sáhara, 35 años de ocupación, no podemos permitir, eso es coger una bandera. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos implicamos, nos implicamos. Y si no, hay que abanderarse, hay que abanderarse. Que el colectivo de gays y lesbianas es un colectivo que hoy sigue siendo atacado, golpeado, que en esta sociedad donde, pues si Paco Bello se agarra esa bandera, pues es criticado, golpeado. Bueno, pues, en definitiva, hoy hay que agarrarse a banderas y hay que traducir ese evangelio en la vida de cada día. Que eso significa que nos definimos y que nos ponemos al lado. Yo de los prudentes estoy un poco cansado. Yo Pero no hay prefiero. mayor definición que aquella parábola del camello que podía entrar por el ojo de la aguja Sí, frente al pero rico. Quiero decir, parece que eso que ya han los que lo tienen inventado. que entender e interpretar no lo han querido interpretar, ¿no? Digo No, yo. no, no, no. Yo, primero que nada, doy gracias a Dios por la iglesia, porque ha permitido que en todos sus siglos no se borre ni una página del Evangelio. Eso me parece extraordinario. Un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, pero ya han inventado seguro la aguja esa para que quepa el camello y lo que haga falta. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y cómo ve usted la iglesia? Cuando digo la iglesia me refiero la propia comunidad. Cuando usted está dando misa enfrente, ¿qué porcentaje tiene usted de gente que tiene 20, 25 años y qué porcentaje tiene de gente No, que tiene 60 y 80? no, nosotros, bueno, tenemos, vamos a ver, en Canarias todavía gozamos de una cierta religiosidad y una participación en la Eucaristía del domingo, ¿no? Tenemos también una parte importante que es la gente que a través de la catequesis de los niños se nos acercan, ¿no? Sigue siendo la iglesia un referente para muchas familias. es una oportunidad también que la iglesia tiene. Y yo, bueno, gente joven, yo si las hay, sobre todo, ya te digo, a través de la catequesis. Después están los de siempre, ¿no? Pero los en que... la misa la mayoría de los bancos está ocupado por gente de más de 60 o de menos. Depende. Si es la misa de las catequesis... ¿La normal? No, no, no. Hombre, la catequesis no, no. No, me refiero que... No me venga con truco el día... No, no, no, el fin de si semana... Si celebra no. La primera comunión, si está lleno de niños. Eso es como... No, pero me refiero que... No, todos los que están ese día han estado durante 2 años o 3 yendo, ¿entiendes? Yeah. Yo la de 11:30, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la de 11:30 no hay a La Plata, la iglesia está llena de gente joven. ¿En dónde? ¿Un sábado, un domingo? El domingo a las 11:30. Y después, por ejemplo, ¿y la ya misa entre semanas? A las 9, gente más mayor, claro, por supuesto. Sí, sí, no, está claro que tenemos una feligresía envejecida, pero bueno, esto es lo que hay, es decir, lo que hemos también... Y después también hay otros movimientos que tienen mucha vida. ¿Pero no hay que pensarse vida. Que algo está fallando? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, como también se lo deben pensar partidos políticos, sí, y sindicatos. Sí, todo el mundo, tenemos que pensarlo. Supuesto. Hombre, yo creo que hay un reto en todos, en todas las personas que tienen un compromiso con... pues de pensar por qué las cosas no las hacemos mejor, porque no somos capaces de transmitir una idea de Dios un poco que la gente se sienta más feliz, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hemos estado con recriminaciones, con mandando al infierno a tanta gente que hace falta hablar un poco más de la alegría y del orgullo que es sentirse uno cristiano y estar uno enamorado de un proyecto de hombres y mujeres libres que vivan con dignidad, ¿no? Eso yo creo porque que yo creo nos que hace falta. Estamos en un siglo de bastante, de este siglo XXI, creo yo, que tiene bastante espiritualidad. El tema es cómo se va a manifestar en esa espiritualidad. Sí, eso están cuando hablando los teólogos. Estamos hablando sí. del tema de, yo qué sé, los fenómenos estos de autoayuda, todos estos fenómenos que la gente está buscando algo más allá sí, de lo material, ¿no? Sí, entonces sí, habría incluso una oportunidad de la iglesia para... Sí, yo creo que sí. Y la iglesia, bueno, yo creo que sí, que hay movimientos que tienen muchísima fuerza en la iglesia. Lástima que no podamos unir esos movimientos que tienen un talante un poco conservador con otras ideas uh-huh. un poco más abiertas al mundo del que se está gestando, pero también este va a ser un mundo diferente, o es un mundo tolerante, es un mundo más abierto, más comprensivo con nuevas realidades, o nos condenamos a abrir fronteras y a encerrarnos en las iglesias, ¿no? Yo creo que el mensaje, hay un teólogo que un cristólogo muy famoso que ha escrito un libro, ya por desgracia ya está fuera de los libros que se pueden leer según los dirigentes de la iglesia, que nos dice que de Jesucristo aún apenas no hay nada revelado, que nos queda muchísimo, uh-huh. es decir, que es nada lo que sabemos y lo que puede dar Jesucristo a este mundo. Yo estoy convencido en esa línea. Yo creo que aún es poco lo que hemos vivido. Nosotros nos sentimos siempre un poco ombligo y nos creemos como el centro del mundo y creemos que no. Yo creo que la historia de la humanidad todavía Dios tiene mucho que hacer en el corazón de la gente. Sobre todo porque cuando se plantea que sería importante que los mensajes sean más del día a día y más actuales, ¿no? Porque hay claro. veces que cuando se está levantando la bandera de la doctrina y están hablando de cosas que, bueno, por ejemplo, el tema, por un ejemplo, sí, preservativo, el tema de las células madres, todos estos temas que dices tú, ¿y eso dónde estaba en el Evangelio hace 2000 años si no claro. existía, ¿no? Sí, y sobre se todo, insiste más en eso cuando sí, se levanta sí. la doctrina. Sí, sí, no, y cuando se pide la ortodoxia se exige muchísimo más en eso. Después, por ejemplo, con los pobres y eso nos tardamos un poquito más. Uh-huh. Pero bueno, ese es la iglesia que somos, ¿no? Y yo me siento muy feliz y muy contento de estar en la iglesia porque me siento muy libre y sé que tiene partes en las que nos cuesta muchísimo avanzar, pero yo creo que entre todos tenemos que empujar para que la iglesia camine más a pasos más rápidos, porque no porque perdamos ningún tren, ¿no? El de Román. Pero que no, me refiero a que no perdamos ningún, no por progresismo, sino simplemente por fidelidad al Evangelio. Yo creo que eso es lo más importante. Oye, no podemos, tenemos que seguir siendo una voz que hable de la vida, de la libertad, de la dignidad de todos los seres humanos. Tenemos que ser una voz en medio de este mundo que diga que la espiritualidad tiene un lugar para el hombre y la mujer, ¿no? Yo personalmente pienso que en el caso de Canarias, además, conociendo a muchísima gente que lleva tantos años trabajando por la gente más fastidiada, ¿no? Y por las minorías, en todo siempre hay cristianos ahí y están haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Lo único, claro, siempre está la pregunta, o a veces que si la intervención de una jerarquía o un discurso determinado enturbia o empaña a veces todo ese trabajo que se está haciendo de base, ¿no? Y siempre está uno diciendo, A ver cuándo llega algo de la base a la altura de esa, de ese trabajo y de esa filosofía, ¿no? Hombre, a mí me gusta, claro, todos soñamos con que cada vez haya mejor, pero no, yo no, a mí no me gusta hablar de como de dos iglesias o que haya una, a mí no me gusta eso, a mí me parece que la monja que está trabajando en el asilo, la monja que está trabajando en un hospital o en cualquier sitio, es tan valioso como el que le toca lidiar en otros lugares, ¿no? Me parece que mantener hoy aquí, en el primer mundo, mantener una opción de compartir, de solidaridad, de que otro mundo puede ser posible, mantenerlo aquí en medio de este mundo es tan difícil, tan complejo como estar en un sitio donde no hay nada y no queda otro remedio que generar estructuras de justicia, ¿no? Es decir, que me parece que todo trabajo y la iglesia no se rompe por eso, sino que la iglesia se hace más grande porque cabemos todos y además aquí yo no creo que unos tengan más fuerza. Hombre, tienen más voz y siempre saldrá en los. El Papa habla del condón y rápidamente en el telediario y en la 4 y en Telecinco saldremos rápidamente. El Papa habla de que la carrera De la doctrina armamentística social o y de de eso no sale nunca en el periódico. Ahora, como hable de homosexuales, pues rápidamente salen todos los. Y encima, porque también tenemos un corte progre que del que uno se cansa un poquito, ¿no? Porque después la mayoría tienen a los hijos en los jesuitas y en. ¿Y qué diría? Se nos está acabando el tiempo, Sergio Afonso. ¿Qué diría Paco Bello a los cristianos en una misa? ¿Qué consejos daría para celebrar la Navidad cristianamente? ¿Qué sería eso? Paco Bello era muy. Ay, Dios mío, yo una vez lo llevé a predicar allí a Villa de la Plata y se echó una homilía allí que vamos. Y yo estaba asustado porque le digo, ahora mismo se levanta la gente. Paco Bello era muy libre y lo que tenía en el corazón lo decía. ¿Qué diría? Pues que la Navidad tiene sentido si somos capaces de vivir la vida de otra manera. Que Dios con nosotros significa que este es un Dios que está empeñado en que este mundo sea de otra manera. Y que o generamos unas actitudes distintas en la iglesia, en la sociedad, o esto no sirve para nada. Él murió en la cruz, asesinado por un poder religioso y político, y eso Dios dijo amén a su vida y que el mundo este tiene que ser de otra manera. Y entonces yo creo que ahí Paco Bello invitaría a que la Navidad fuera de verdad una oportunidad para que las personas, no por Navidad, sino siempre generáramos actitudes nuevas. Pues Sergio Afonso, muchísimas gracias por venir aquí a recordar la figura del pensamiento de Paco Bello y el suyo también, porque usted se identifica mucho Sí, con lo que muchas de las decía cosas, Paco, sí. Y era muy crítico con él también. Es decir, que nosotros. Yo lo he dicho al comienzo de la exposición de fotografía que ¿no? empezamos el viernes, que con Paco yo muchísimas veces fui crítico, había cosas, y a la vez él también conmigo. Es decir, yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que sí, que compartíamos muchas cosas. Había cosas que yo no entendía y se las hacía saber. Pero lo importante es que sí que hay un proyecto que nos unía y era que de verdad que el sueño de Dios se hiciera realidad en la vida de tanta gente. Pues hoy mesa redonda sobre el arzobispado canario en las casas consistoriales de Telde a las 8. Mañana en el mismo sitio, a la misma hora, vídeos si el grano de trigo cae en tierra. Y el miércoles, el día que se cumple el primer aniversario de esa muerte por un derrame cerebral de Paco Bello, entrega de firmas en el ayuntamiento de Telde. Ay, Juan, dame Sí. un segundo Sí, solo, sí, porque sí, sí. resulta que quería hablar de él también. Es que justamente el 18 de junio también otro compañero de la JOC también, que fue conciliario de la JOC, compañero mío, muy amigo mío, Al que cura fue de Siete Palmas, el ¿no? El que cura había fa Ángel, sí. que fallecía además También caminando por caminando las por las canteras. canteras, sí. Además solíamos ir siempre juntos y ese día a mí no me tocó ir. Y también queremos preparar algo en su aniversario. Y además es importante la unión que había entre los dos porque uno cogió como el testigo. Además, Ángel era de Lanzarote y fue formado también en la cuna del movimiento JOC. Y entonces ahí se forjó también una vocación y un hombre que hubiera aportado a la iglesia en Canarias muchísimo. Ya lo hizo y imagino que lo siga haciendo desde arriba. Sergio, muchas gracias. Hasta otra. Gracias.